de buena mañana. FLM Radio despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Buenos días, buenos días. Estamos aquí en la radio un lunes más. Lunes después del tercer domingo de Adviento. Adviento que se llama tercer domingo Gaudete. Alegraos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Que la Navidad ya está muy cerca. Son las 12 menos 10. Hoy es 17 de diciembre de 1918. Del 2018, excúsenme. Estamos aquí, Joaquín, el jefazo de la radio. No, jefazo. Está Emiliano, el hombre del tiempo. Está Juan Elías, que se ha colado de repente. Y está con nosotros también. ¿Pero por qué no pones motes a todos? Y estoy yo aquí, la servidora humilde, que va a leer algunas cositas. Porque vamos a hacer, entre sobre todo Emiliano y yo, un resumen de los personajes navideños más raros del mundo. Aparte de los Reyes Magos y el Papá Noel, que ya son nuestros para siempre. Así es que, sin más, vamos a dar comienzo a esta historia. Vamos allá, personajes navideños del mundo. Todos conocemos a los Reyes Magos y Papá Noel. Hemos crecido con ellos y nos han tenido despiertos más de una noche. Pero son muchos más los personajes que recorren la Navidad repartiendo sorpresas, regalos y espíritu navideño. ¡Vamos a conocerlos! Olencero. El olencero... Olenchero. El olenchero es un personaje de la tradición navideña vasca. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de Navidad en los hogares de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Perdón, no se te ha escuchado, Emiliano, perdona, ahora sí. El apalpador. Apalpador. Es apalpador. También conocido como pandigueiro. Es la figura mítica de un carbonero que, según indica la tradición gallega, baja la noche del 24 de diciembre y 31 de diciembre para comprobar si los niños han comido suficiente durante el año, dejando un montón de castañas y alguno que otro regalo. Y en Cataluña tienen otro personaje mitológico muy curioso que se llama el tío de Nadal. Y bueno, es de la tradición catalana y en algunas zonas de Aragón también. Y es un tronco que, según dice la leyenda, al quemarse deja bienes como golosinas, barquillos, turrones y algún que otro regalo. No lo conocía, vamos, no me sonaba de nada y he visto ahora alguna foto y la verdad es que es muy gracioso, el tío de Nadal. ¿Será familia de Nadal? Fíjate que quería, ¿tenista? Estaba yo pensando en hacer el chiste ese, pero digo, no lo voy a hacer, que te mate. El tío de se Nadal. Se me ha ocurrido. Es muy malo. Hombre, el tío de Nadal, de Rafa Nadal, pues para él seguro que era era mejor. Como un Papá Noel en Navidades. O no, porque era su entrenador desde pequeño. Entonces estamos hablando de personajes mitológicos sí. con cierta de hecho, antigüedad. Si, si lo buscáis, es un tronco. Es un tronco de árbol. El tronco, el curioso. Tío de Nadal es un tronco. El tío de Nadal. Es un tronco. El tío de Nadal jugaba en el Barça y es entrenador de tenis. Ah, pero el tío de Nadal es el personaje este. Vale. El tronco de la. Vale, no nos líes más, Joaquín. No, es que se llama así, joder. Mitología es que catalana. Es que Nadal es Navidad en catalán. Ajá. Entonces, mira, claro. Eso lo explica todo. De ahí lo de Bon Nadal. Eso es. De estos personajes, que son los tres que. ¿No decías que no ibas a hablar, Juan? Hombre, pero. El Juan aporta. ¿Me estás censurando? ¿Conocíais alguno de estos personajes? Yo no. Yo sí. El personaje el vasco, el Olenchero, sí que le conocía. Uh-huh. Observar que muchos de ellos tienen que ver con la leña, el carbón. Uh-huh. El apalpador era carbonero como el Olenchero, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí los. Y los Reyes Magos traen incienso, carbón uh-huh. y mirra. Y a veces carbón también. Incienso, carbón. Oro y mirra, ¿no? Ya, carbón. Ya, pero a algunos les traen carbón. A algunos carbón. Al malo les traen carbón. Venga, pues vamos ahora con los personajes navideños internacionales. Seguimos en FLM Radio. La Befana. ¿De dónde viene la Befana? La Befana es un personaje muy popular en Italia. Es una bruja buena que lleva regalos a los niños en nombre de los Reyes Magos. Según la leyenda, cuando los Reyes Magos buscaban el portal de Belén, preguntaron a Befana dónde estaba y esta no supo indicarles y los echó de mala manera. Arrepentida, Befana empezó a buscar al niño Jesús para llevarle regalos, pero como no lo encontraba, empezó a llevar regalos a todos los niños pequeños. Cuenta la leyenda que Babushka, la madre, es un ruso, ofreció cobijo a los Reyes Magos en su casa, que era la mejor del pueblo, y desde entonces se la conoce por dejar regalos a los niños buenos de Rusia. Y vamos con otros personajillos que se llaman los muchachos Yule. Son un grupo de 13 criaturas bastante traviesas, típicas de Islandia, de la mitología de Islandia. Y hacen las veces de Papá Noel durante la celebración de la Navidad. Dicen que son criaturas bondadosas y amables, aunque también se comenta que en realidad son seres bastante malvados y traviesos en secreto. Seguro que no. Ahora hablaremos de San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel. Sí, sí, estos tres nombres tiene este personaje. Formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno. El cristianismo lo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia. En la tradición occidental, los niños deben dejar calcetines colgados la noche de Navidad, con zanahorias para sus renos. Si se portaron bien, Papá Noel bajará por la chimenea y dejará regalos y dulces. Y si se portaron mal, no habrá nada. Pues Y yo creo que este es el personaje que más hartos estamos de ver, ¿no? Porque al final es el que adoptó la cultura anglosajona, Estados Unidos, por lo tanto, entonces lo tenemos hasta en la sopa, pues en películas, en series, en publicidad, el Santa Claus. Y hasta en los gorritos de las comidas en de empresa y todo eso. Y es curioso, era un personaje de la mitología precristiana y al final el cristianismo, digamos que lo adaptó. Bueno, pues ya lo conocemos. Santa Claus, San Nicolás o Papá Noel. Red Moroz significa el abuelo helado. Es quien se encarga de repartir los regalos las fiestas tradicionales de los países eslavos de Europa Oriental, como Rusia, Serbia, Bosnia, Ucrania, Macedonia, Polonia. Dez Moroz no usa renos ni un trineo común, sino que conduce un troika, que es un trineo con forma de caballo. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. Bueno, pues vaya variedad de personajillos navideños Madre mía. Tenemos por el mundo. Acaba de entrar otro personajillo no navideño. Este es un personajillo de todo el año que se llama David. Buenos días, David Pires. Ay, espera, que no te he puesto micro. Ahora enseguida te lo pongo. Venga. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Ahora sí, buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. ¿Tú conoces algún personaje navideño más allá de Papá Noel y los Reyes Magos? ¿Tenéis en Portugal o en alguna zona de allí algún personaje así particular? ¿De estos que traen regalos en Navidad? ¿O no? Pues no. ¿En Portugal también es Reyes Magos? Como aquí. Sí. Es igual que aquí. Pues hoy hemos visto el Olenchero, que es del País Vasco. El Apalpador, de Galicia. El Tío de Nadal, que es de Cataluña. Befana, que es una bruja en Italia. Babushka, en Rusia. Los Muchachos Yule, en Islandia. El Ed Moroz, que es otro personaje de algunos países eslavos, de Rusia, Serbia, Bosnia, Ucrania, en fin, todo repleto de personajes. El caso es traer regalos. Muy bien, venga, seguimos en FLM Radio en este especial pre-Navidad. Y os preguntaba antes si recordabais cuando erais pequeños y os enterasteis de que realmente los Reyes Magos como tal no existían, que eran los padres. Claro. Sí. Cuéntanos, David, ¿tú te acuerdas? No, yo la verdad he vivido poco los Reyes Magos allí. ¿Y qué había? Porque la verdad nuestra familia no celebraba, ¿no? Mucho. Porque una pena fue que cuando era yo pequeño se murió mi madre, entonces las navidades eran tristes. Entonces, desde entonces nunca me han gustado las navidades. No me extraña. Ya, pero suele pasar. Si te ocurre algo así, pues es normal. Luego no lo asocias a no. Claro. Y, ¿cuántos años tenías cuando falleció tu madre? Pues tenía 12, 13 años. Ah, bueno, ya era mayorcito. Hombre. Pero antes de eso, sí que vivirías Navidades de pequeño, ¿no? Sí, pero poco, no hay, no lo celebramos mucho. Mirena también nos contaba, ¿no?, que como vivéis ahí en la huerta, que tampoco era una celebración como puede ser hoy en día, ¿no? ¿Y qué os hacían con lo del caballo? ¿Me has contado algo de un caballo? No, que cuando los reyes decían que habían venido los reyes. Entonces, mi madre o mi padre nos engañaba diciendo: mirar aquí las pisadas de los caballos de los reyes. ¿Y cómo hacían las pisadas, Emiliano? Con un caballo de verdad, ¿no? Era un caballo de verdad. Claro, porque tenían caballos. ¡Qué guay! Sí, sí. Que a lo mejor era un burro. No, era un caballo. Era un caballo. Pero... claro, ahí por enseñaros podían enseñar hasta las vacas. Cacas. Que había. Las vacas. Han venido en vaca los reyes. ¿Y tú, Mónica, qué recuerdos tienes de aquella situación? Pues eso, que una vez estaba mi madre planchando y yo estaba al lado, no sé qué estaba haciendo, que le empecé a decir a mi madre: oye, mamá, me han dicho mis amigas que los reyes son los padres. Y mi madre seguía planchando: no, hija mía, no, son los reyes, no son los padres. Y yo: mamá, pero es que no sé por qué me han dicho mis amigas que los reyes son los padres. Y mi madre: no, hija mía, que no son los padres. Y yo seguía, y mi madre con una paciencia infinita: no, hija mía, que no, que los reyes no son los padres. Yo recuerdo solo eso. Ya me quedé conforme, pero yo creo que al poco tiempo ya lo averigüé. Ya estaba muy muy madura la cosa. Estaba muy... ya. Yo no sabía, no recuerdo exactamente cuándo fue el momento, pero sí que me acuerdo un año estar escribiendo una carta a los Reyes Magos, supuestamente, pero yo ya sabiendo que era mentira. Y mi madre me vio y me preguntó: ¿qué haces, escribir la carta? Digo: sí, la estoy escribiendo para los Reyes. Realmente lo que quería era que supiesen los regalos que yo quería, pero ya sabía que era mentira. Y no sé si al final la envié o no, se la dejé ahí para que la viese. Pero no recuerdo exactamente la edad, no sé. La verdad es que es una mentira tan grande que luego, no sé, la transición no... Bueno, yo una vez... No resulta, no sé, no la recuerdo así especialmente traumática. Yo me acuerdo que sí, para la cena, ahí lo que se lleva mucho es el pulpo y el bacalao. Entonces, sí me acuerdo que para esas fechas... pues cenábamos eso. Pulpito. Sí, eso sí me acuerdo, pero de pocas cosas. Claro, en Portugal el bacalao y el pescado en general es... bacalao y el pulpo. Con berzas y cachelos. Oh, claro, además tu pueblo está justo... está pegando ya con Galicia prácticamente, con no, amor a Galicia. Sí, está al norte del todo. O sea, León, perdón. Al norte del todo está. Entonces ahí lo del... ahí no. El pulpo a feira. Ahí no hay, había que comprarlo. Qué guay. Eso sí me acuerdo. Pues alguna anécdota más o algún comentario. O vamos despidiendo nuestro programa de hoy. Especial. Como queráis. Pues nos vamos a despedir con la predicción del tiempo, que hace ya unas cuantas semanitas que no nos la das, Emiliano. Y que hace mucho frío, así, Joaquín. Que, mucho que además, frío. Claro, es que ha bajado la temperatura. Así pero que, aquí se está calentito. Aquí venga, sí, aquí en la radio fenomenal. Estamos como siempre. Aquí estamos de vicio. Ahora mismo gloria. Pues marca 21, pero yo creo que estamos a unos cuantos más. Siempre son un par más de los que marca el termómetro. Estaremos a 23 o así, 24. Muy ricamente. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos próximamente. No el lunes que viene, porque os recordamos que... Nochebuena, nochebuena, nochebuena panameña. Es nochebuena panameña el lunes que viene, el 24. Y este centro permanece cerrado, el centro de rehabilitación. gimnasio también, así que nos escucharemos ya pues el, buf, en dos semanas. Y el siguiente, el 31, el 31 lunes también está cerrado, así que ya dentro de tres lunes. No, miento, porque el 7, el lunes 7 también es fiesta. Son los reyes. Claro, ostras, es verdad que son los reyes. Claro. Bueno, pues entonces programa de despedida ya. Navideño, total. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, casi el siguiente. En casi, enero. Casi en febrero ya. Nos metemos en el. Venga, pues hasta el 14 de enero, aquí en los lunes de Buena Mañana, como no, en directo. Y nos vamos a ir despidiendo con la predicción del tiempo para mañana en Madrid. Hasta luego, chicos. Siempre muchas un gracias. Placer. Un placer. Un beso. Adelante, Emiliano Hernández, ¿nos puedes contar qué tiempo vamos a tener para mañana en Madrid? Pues el tiempo que vamos a tener para mañana es una situación de borrasca que es la que da lugar a las precipitaciones y que esté cubierto débilmente el cielo, más intenso y frecuencias en la sierra y menos probable cuanto más al sureste. Temperaturas con pocos cambios, heladas débiles generalizadas, viento flojo con predominio de la componente este tendiendo por la tarde a componente sur. Las temperaturas máximas y temperaturas mínimas para diferentes ciudades de Madrid son: Madrid, temperatura máxima 8 grados, temperatura mínima 0. Alcalá de Henares, 11 grados máxima y mínima menos 1. Getafe, 9 grados de temperatura máxima y 0 de mínima. Collado Villalba, 8 de temperatura máxima y 0 grados de mínima. Navalcarnero, 9 grados de máxima y menos 1 grado de temperatura mínima. Aranjuez, pues la temperatura es la máxima de esta zona, que es 12, pero sin embargo la temperatura mínima es igual que todas las temperaturas mínimas prácticamente de la zona, es decir, menos un grado. FLM Radio. La voz sin barreras. Se pasó el tiempo. Delantales arriba y a mostrar plato. Aspirante número uno, acércate y muéstranos tu delicatez. Hola, Olita. Con este platito que os he preparado yo solita, os vais a chupar los 10 deditos y hacer pianito. A ver, Rosita, ilústranos, ¿cómo se llama tu plato? Mi platito se llama Los garbancitos de mi papá. ¿Y cómo lo has elaborado? Primeramente, los he dejado en la piscinita para que estén bien limpitos. Y con muchísima delicadeza, los he trasladado a una ollita y a cocer con el pringue. ¡Ay, Dios! ¡Me he roto un diente! ¡Esto está crudo! ¡El pollo está más vivo que yo! ¡Ay, ay! Se me olvidó encender el fuego. ¡Qué detalle más tonto, ¿no? Rosita, eres una maldición para nuestro gremio. Y una bendición para los dentistas.